Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Paraguay, aquí arranca Oscar Aguilera. Sí, señores, un poco de house, un poco de deep house, muchos vocales, algo de tech. Esto es La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio.

Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Mantente informado las 24 horas en el portal de noticias de Sunset Station, www.sunsetstation.com.ar. Thank you. Yeah.

Aguilera in the mix, y señores, para la maratón de la nube. Sí, señores, vamos a seguir un poco houseeros, sí, señores, pero nos vamos a ir un poco más internacionales. Sí, señores, se viene Monkey. Sí, señores, está DJ del Reino Unido. Sí, señores, DJ que toca mucho para la BBC. Sí, señores, vamos a escuchar algo bastante electrónico, pero seguimos terminando con Oscar Aguilera desde Paraguay. Destapa tus oídos con la mejor música que te envuelve y te lleva a un mundo mágico que solo Sunset Station te puede dar. sunsetstation.com.ar. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio.